caricias con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Qué me importa estar solo si me siento feliz? Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Caricias con todas las fuerzas de mi corazón. No te enamores, Miguel. No te enamores, escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores. El amor es traicionero, casi siempre perjudica. Si quieres tener dinero, este gran consejo aplica. Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores, escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores. Dicen que es el matrimonio una cruz que mucho pesa, pero todo el mundo quiere cargar esta cruz a cuestas. Miguel, no te enamores, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores, escúchame Miguel, no te enamores. Si te vas a enamorar, tienes que tener cordura, no busques muchacha nueva que te traiga desventura. Miguel, no te enamores, Miguel, no te enamores, escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores. Déjate de ser un tonto, cásate con vieja rica, ellas se mueren muy pronto, dejando mucha plática. Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores, escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores, vaya. Escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores. Si estás para casarte, búscate una hija viudo y podrás así evitarte de la suegra ser verdugo. Miguel, ay, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores, escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores. Y así está Miguel, señores, como ahogarse en la laguna, con el pico entre las alas, sin esperanza ninguna. Miguel, ay, no te enamores, Miguel, no te enamores, escúchame Miguel, no te enamores, escucha Miguel, no te enamores, ay, ay. Escucharon los temas Béseme Usted de Severo Mirón con el tenor continental Pedro Vargas Mata, mejor conocido como Pedro Vargas. Soñar, de Arturo Chino Hassan, y No te enamores, de Tano Chacón y Ernesto Sosa, estas dos últimas con Tony Camargo, un gigante de la música tropical. Las tres con el acompañamiento de la orquesta de Juan García Esquivel, músico, pianista y director de orquesta, quien fue el creador de la música estéreo. Con él nació el sonido estéreo, la pintura sonora. Esquivel también fue conocido como el Picasso de la música por su estilo innovador, sus arreglos desafiantes y la mezcla de sonidos. En aquella época sigue creando piezas para los cantantes del momento como María Victoria Gutiérrez Cervantes, mejor conocida como María Victoria, oriunda de Guadalajara, Jalisco, quien es una actriz e intérprete de boleros. Con ella grabó una canción emblemática en su carrera, el bolero Mil Besos, de Emma Elena Valdelamar, que le valdría su primer disco de oro. Disfruten precisamente de esta hermosa pieza con María Victoria y la orquesta de Juan García Esquivel. En tu amor la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca, se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando, que lo he de ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Es mi destino vivir así, triste agonía, vivir así. Me siento perdida en este mundo,

más nada. ¡Qué venganza, venganza, venganza! Al cielo clamar, porque tú has de rodar cual las piedras que van rueda y rueda sin tener un pedazo de tierra donde descansar. Mil besos de Emma Elena Valdelamar, Mi último fracaso de Alfredo El Güero Gil y Venganza de Lupicinio Rodríguez. Fueron los temas del segmento musical pasado con María Victoria y la orquesta de Juan García Esquivel de mediados de los años 50, grabados para la RCA Víctor Mexicana. En estos números se puede notar a un Esquivel completamente trazado. Su piano es protagónico y las influencias del jazz y la música brasileña aparecen, pero enriquecidas con ese elemento mutante tan característico y propio de Juan García Esquivel. Y esto, amigos, lo podemos notar en el bolero samba Venganza que escucharon con María Victoria. Era un virtuoso, así lo describía una leyenda del jazz nacional, el contrabajista Víctor Ruiz Pasos, ya fallecido, quien fue un antiguo colaborador de Esquivel. También conocido como Vitillo, Ruiz Pasos contó en una entrevista que trabajó con Esquivel a principios de los años 50 cuando musicalizaban el programa Sonrisas Colgate con Arturo Manrique, el Panzón Panseco en la XCW, radiodifusora a la que Esquivel había llegado como pianista algunos lustros atrás. Aunque solo trabajaron juntos en la W por un poco más de un año, Vitillo supo reconocer el genio de Esquivel. Decía, no es que hubiera descubierto el hilo negro, era la forma que tenía de expresar, de hacer los arreglos. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Les tenemos dos números más con los cantantes a quienes acompañara Juan García Esquivel. No sé por qué, pero te quiero con un amor que ya es locura. No sé por qué, pero te quiero, aunque me des amargura. Yo sé que debo olvidarte porque nunca serás mía. Sin embargo, cada día me empeño más en adorarte. Más, más, más. Te adoraré más y más. Tú, tú, tú. Siempre serás mi ansiedad. Más, más, más. Te adoraré más y más. Tú, tú, tú. Tú de mí te olvidarás. Más, tú, tú, tú. siempre serás mi ansiedad. Más, más, más. Te adoraré más y más. Tú, tú, tú. Tú de mí te olvidarás. Tú de mí te olvidarás. Tú de mí te olvidarás. Tú de mí te olvidarás. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Pecado mortal. Pecado mortal. Pecado mortal es provocar una pasión sensual al enseñar a quien no sabe amar el camino del mal. Pecado mortal es olvidar que existe la ilusión y marchitarla con la tentación de un deseo carnal. No hay mayor maldad que destrozar el verdadero amor de un corazón. Pecado mortal es incitar sin freno y sin razón, sacrificando cuerpo y corazón al pecado mortal. Mayor maldad que destroza el verdadero amor de un corazón. Pecado mortal es incitar sin freno y sin razón, sacrificando cuerpo y corazón al pecado mortal. Pecado mortal. Pecado mortal. Escucharon Te Adoraré Más y Más de Pedro Pituco Rigual con los hermanos Pedro, Carlos y Mario Rigual, mejor conocidos como los hermanos Rigual. El segundo tema fue Pecado Mortal de Juan García Esquivel, que posteriormente incluyera en una película. Quien cantó fue el chileno Antonio Prieto. Las dos con la orquesta de Juan García Esquivel, quien según Roberto Verástegui, batuta de la Orquesta Nacional de Jazz, tenía un nivel de Duke Ellington, un Count Basie o Thad Jones, pero distinto, no utilizaba el estándar normal de una big band. Armaba ensambles de más de 20 músicos con una cantidad de timbres muy particulares, los que podían incluir cuartetos de voces, quintetos, como Los Cuatro Soles con Virginia Yaca, saxofones, metales, flautas, piano, órgano, acordeón, vibráfono, guitarras eléctricas y todo tipo de percusiones. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestra colaboradora Ana Dalal de Gives Nazara, admiradora de la obra de Juan García Esquivel. Ana, ¿nos podrías platicar acerca del tema Locura Pasional de Juan García Esquivel? José Antonio de Gives y Juan García Esquivel se conocieron desde los años 40. Coincidieron en la XCW, la casa del maestro de Gives desde su niñez. En más de una ocasión, Esquivel y Antonio alternaron en bailes y presentaciones, el primero como parte de Los Diablos del Ritmo, su primer grupo musical profesional. Sin embargo, fue en 1955 cuando Esquivel, molesto con alguno de sus músicos por haber faltado a los ensayos, decidió sustituir los instrumentos por voces emitiendo sonidos sin significado alguno aparente. Por su originalidad y equilibrio en las armonías, el maestro no dudó en llamar a De Gives para incorporar a Los Cuatro Soles a su orquesta Sonorama. Con ello, Esquivel y Los Cuatro Soles impusieron un estilo que muy pronto fue tomado por las grandes bandas norteamericanas. Ese mismo año participan en la película Locura Pasional, que protagonizó Silvia Pinal y Carlos López Moctezuma, en la cual graban el tema principal bajo la dirección del maestro Esquivel, composición de él mismo. Les invito a escuchar esta obra maestra. Insensata, esta obsesión que me mata, hace que implore anhelante, quiéreme, quiéreme. Es una pena increíble, es un amor invencible, es un clamor invariable. Bésame, bésame. Sufro teniéndote lejos, sufro si estás a mi lado. Yo necesito tus besos para sentir, para vivir. Es una sed insaciable, es un tormento. Pero si es un amor imposible, déjame, déjame. Teniéndote lejos, sufro si estás a mi lado. Yo necesito tus besos para sentir, para vivir. Es una sed insaciable, es un tormento implacable. Pero si es un amor imposible, déjame. A mediados de los años 50, el avance de Esquivel es meteórico y su carrera está apuntalada en su indiscutible talento. Eran los tiempos de las grandes orquestas mexicanas como las de Luis Arcaraz, Pablo Beltrán Ruiz, Ramón Márquez, Ismael Díaz, Memo Salamanca, Luis Márquez y otras. Es así como en 1954 nace una orquesta cuyos arreglos eran totalmente diferentes, innovadores, modernistas y polémicos. Era la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel. Comencemos con el disco denominado Las Tandas de Juan García Esquivel, su primer material de larga duración. Thank you. Ecos de la memoria. Disfrutaron de los temas Collar de Perlas, Popurrí Curiel, que incluye las canciones Vereda Tropical, Calla, Calla Tristeza y Luna Amiga. El último fue un medley de temas norteamericanos. Los tres con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel. Del LP, Las Tandas de Juan García Esquivel para la RCA Víctor, de código MKL-2001. Ahora su agrupación se escucha con arreglos bizarros, combinaciones raras, sonidos futuristas, instrumentos extraños, pero con la idea principal de incluir voces. De esto vamos a hablar ampliamente en la próxima emisión. Ecos de la memoria. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Ana Dalal de Gives Nazara, Marco Antonio Berzunza León y un servidor, José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la dirección. Los temas finales son Goya Universidad, un rock and roll de Pablo Jaimes y Una y Otra Vez, hermoso tema norteamericano en una fusión de bolero y cha-cha-cha. El primero con las voces de los Cuatro Soles, dirigidos por José Antonio de Gives Pineda. El segundo también con los Cuatro Soles y la cantante Virginia Yaca. El último es el sketch Glenn Miller con la Orquesta Sonorama del LP de título Las Tandas de Juan García Esquivel. Yeah. y para descansar un poco, un pequeño contraste. Con mi orquesta Sonorama, una y otra vez.